Viernes 4 de octubre. Para estudiar y meditar, lee Elena de White, Profetas y Reyes, Esdras, Sacerdote y Escriba, página 446 a la 454. Medita en la diligente obra de Esdras, un portavoz de Dios que educaba los principios que rigen el cielo y cuantos rodean, durante los años restantes de la vida, tanto mientras estaba cerca de la corte del rey de Medio Persia cuando se hallaba en Jerusalén, su obra principal consistió en enseñar. A medida que comunicaba a los otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Era hombre piadoso y celoso. Fue delante del mundo un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán vindicar el honor de Dios. Aquellos que, quienes recae el peso de esta obra, no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán esto como un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. Preguntas para dialogar. Sí, tenemos muchas promesas maravillosas del Señor. Sin embargo, al mismo tiempo Dios nos fuerza. ¿Qué decisiones podríamos estar tomando en nuestra vida que podrían dificultar el cumplimiento de sus promesas en nosotros? 2. Lee la oración de Daniel 9, 1 al 23. ¿Cuáles son los principios que ves y que podrían aplicarse de manera personal a tu experiencia? Es decir, ¿qué estaba haciendo Daniel? ¿Cuál era su actitud? ¿Qué estaba pidiendo? ¿Qué más ves allí que podría ser aplicable a nosotros hoy? En la lección del jueves leemos lo que escribió Elena de White acerca de lo esencial que fue la palabra de Dios para el ministerio de Esdras y cómo este trabajo con diligencia para difundirla entre el pueblo. ¡Qué lección obvia! Es importante encontramos aquí para nosotros hoy cuanto a la centralidad de la palabra de Dios debe tener nuestra vida y nuestra iglesia reavivados por su palabra. Hoy, Primera de Crónicas 19. Durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 3.